Gerald. También la fiscal dijo que se trataba de un cuerpo masculino y por la ropa podría ser la que fue descripta, celeste o azulado, de la que hablaron en algún momento algunos testigos. Esto sí es oficial, porque lo dice la fiscal. Es un impacto muy fuerte y muy triste si es Santiago, dijo. Además aseguró que se mantenía flotando y estaba visible. Bueno, comienza a correr una fuerte versión que señala que el hallazgo habría sido en la denominada zona cero. Es el área que está en línea recta desde la tranquera de ingreso a Cuyamén y distante unos 400 metros de la casilla de seguridad levantada por los aborígenes. La diferencia de metros no es un dato menor y abona una hipótesis, o varias, distintas. Por un lado, si el cuerpo fue sacado de la zona cero, esto indicaría que fue encontrado justo donde los mapuches declararon que vieron huyendo a Maldonado el 1 de agosto. Es el espacio en el cual el testigo, Matías Santana, lo ubica con una campera celeste y en manos de los efectivos. O sea que sería toda una gran coincidencia, ¿no? Pero en el caso de que el avistaje haya ocurrido 300 metros río arriba y contra la corriente, que empuja los objetos hacia Esquel y no hacia el Bolsón, lo instalan en un sector que no había sido rastrillado hasta ahora y da argumentos a la teoría de un accidente. Dicen que pudo haber corrido hasta allí escapando y que se enganchó y quedó abajo. Esto lo dice una voz con alto conocimiento del caso. Cada vez suena más fuerte este rumor de que el cuerpo lo encontraron en el área donde más mapuches hay viviendo. Esto hace pensar, dicen los especialistas, que es muy difícil de que el cuerpo haya sido plantado, dicen otros, ¿no? Estos son voces oficiales que no quieren dar su nombre. Los integrantes de la comunidad mapuche declararon en las últimas horas que el cuerpo habría sido plantado, según ellos, ¿no? Y el problema con esta versión es que, de ser verdadera, habría ocurrido prácticamente en la cara de los ocupantes, porque ellos viven ahí y están recorriendo el área constantemente. Aparentemente, este sector de 300 metros río arriba nunca había sido rastrillado con anterioridad, lo que desmiente un poco el comunicado de la familia Maldonado. Los equipos de buzo de la prefectura buscaron unos 1000 metros río arriba el día 13 de septiembre sin alcanzar esta parte porque está custodiada celosamente por los integrantes de la resistencia de los Cuyamén. Los otros dos rastrillajes, el 5 de agosto y también el 13 de septiembre, se concentraron río abajo. Los buzos de la estación de rescate y buceo de Bariloche habían revisado la llamada zona cero y 400 metros hacia la derecha para Esquel y después debieron suspender por la oposición de los militantes aborígenes. En distintos días de septiembre se pasaron a rastrillar alrededor de 50 kilómetros río abajo. La justicia federal aparentemente recibió ayer un dato preciso de la ubicación del cadáver. Una fuente indicó que alguien avisó de la zona y especificó que debía ser buscado ahí mismo. O sea, el que avisó sabía dónde había que buscar. El cuerpo fue trasladado anoche desde el río Chubut a la morgue de Esquel, envuelto en un plástico negro. Se especula que será llevado en las próximas horas en un avión sanitario hacia Buenos Aires, partiendo del aeropuerto de allí, de Esquel. Los miembros del equipo de antropología forense se han ocupado de los pormenores y analizarán los restos para determinar su identidad y circunstancias en las que falleció. Los expertos con acceso a la causa dicen que es probable que buena parte de los equipos ministeriales que viajaron ayer a la localidad regresen entre hoy y mañana a Capital Federal. Bueno, ahí está un poco, no te digo todos, pero algunos puntos de vista interesantes sobre el tema. Nos vamos a una pausa muy chiquitita, ya estamos volviendo con mucho más, las 11:04, dale. Presentó Aberturas Saladillo. Le damos vida a tu hogar con las ventanas y puertas que vos elegís. Aluminio, madera y PVC. Distribuidores exclusivos Oblak y Koenig. Amplio stock y showroom. Pasa a conocer Aberturas Saladillo. Ruta Nacional 205, kilómetro 182.500. A metros de Rotonda, Avenida Pereira. Aberturas Saladillo. Llámanos al 02345-1544-9936. No, no.

La caseta que está al lado del altar sigue siendo el confesionario, no ha pasado a ser el baño. Evite apoyarse en la imagen de la Virgen, besarla y babosearla de la forma en que usted lo hizo en misa. Recuerde que los mandamientos son 10 y no 12, los apóstoles eran 12 y no 7, y ninguno de ellos era enano. David mató a Goliat con una honda, en ninguna parte dice que le haya roto el orto, como dijo usted en misa. Judas nos hizo lo que nos hizo a los cristianos, pero usted no puede decir en misa ese garca hijo de puta. Bin Laden no tuvo nada que ver con la muerte de Cristo. No se refiere al Papa diciendo el padrino. La cruz no es esa T grandota que está acá atrás. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no es lo mismo que decir Papi Junior y el Aparecido. Tampoco diga JC y compañía para referirse a Jesucristo y sus apóstoles. El agua bendita es para bendecir, no para refrescarse la nuca. Las hostias son para repartírselas al pueblo, no para usarla como canapé con el vino de misa de aperitivo. Recuerde, los pecadores se van al infierno, no a la concha de su madre, como usted dijo en misa. Trate de dar el sermón de pie, no sentado en la escalinata del altar con el pantalón arremangado y pisando arriba de la Biblia. La limosna que los fieles ponen en el ofertorio es voluntaria. Saque ese cartel que dice su limosna es mi sueldo. El Padre Nuestro se reza con las palmas de las manos hacia el cielo, no haciendo la ola, y lo de bailar en la iglesia no nos pareció mala idea, pero hacer trencito no, no y no. Finalmente, ese pollerudo mariquita que a usted tanto le molestaba que lo estuviera observando, quiero decirle que era yo. Lo abraza su arzobispo. Amigos de Bransen, muy buenas noches, muchísimas gracias. Charlie Martínez en la guitarra, Claudio Pollini, la producción ejecutiva. Mi hermano Walter como técnico de sonido, mi hijo Agustín como asistente, y esta producción con la gente de Cultura de Bransen. Los muebles que te gustan y buscas están en Muebles Mercado 25 de Mayo. Venta por mayor y menor. Línea completa en pino. Placares de Guatambú. Colchones y somier. Representantes en la zona de Carpol. Toda la línea completa en mesadas de granito natural para tu living. Lustrado de muebles con laca. Cortinas de junco a medida. Muebles Mercado. Calle 10 y 35. Celular 2345 44 1261. También te atendemos por WhatsApp. En Face, Muebles Mercado. Contado efectivo, 20% de descuento y todas las tarjetas. El calzado e indumentaria que buscas está en Alima Shoes. Damas, hombres, niños, con las marcas Lady Store, Citadina, Lola Roca, Palma Shoes, Mauro Pisani, Finders, Jaguars, indumentaria masculina Dufour, calzado e indumentaria deportiva Dunlop. Alima Shoes, Rivadavia 2758, teléfono 434-110. Encontranos en Facebook, Alima Shoes. CEMEDIM es el centro de diagnóstico más importante de la provincia de Buenos Aires. Urgencias oftalmológicas las 24 horas todos los días. 2345 1541 7427. Urgencias en tomografía y resonancia magnética las 24 horas. En 25 de mayo 23, número 962. Telefax 466666. Celular 02345 1541 7400. www.cemedim25.com.ar. cemedim@hotmail.com.ar. Ideas de regalo, bazar y regalería moderna. Ahora en Roque Pérez es re fácil decidir el regalo. Para chicos, para grandes, para madres, para hijos, para abuelos, para nietos, para amigas, para tías, para sobrinos, para ahijados, para los clásicos y para los modernos, para vos y para todos los bolsillos. Ideas de regalo, de todo y para todos. Abierto de lunes a sábado. La Madrid y Siapan Out, frente a Plaza Martelli. Roque Pérez. Si tu compañía celular se convierte en un dolor de cabeza, ¿qué estás esperando? Vení con tu número a Claro. En su nuevo local ubicado en Avenida Belgrano 3119, frente a la plaza principal de la localidad de El Saladillo. Te esperamos con más planes, más smartphone liberados, más música, más video, más internet, más financiación. Nuestro celular 2345-438196, teléfono 2344-450-068. Claro, es simple. seguro de transporte de Cooperación Seguros. Una protección dinámica que resguarda tu patrimonio durante el traslado de cargas nacionales e internacionales, terrestres y marítimas, aéreas o multimodales. Tenés Cooperación Seguros. Tenés compañía. Superintendencia de Seguros de la Nación. Órgano de control 0800-666-8400. www.ssn.gov.ar. Número de inscripción 0196. ¿Necesitas efectivo? ¿Ya probaste con Supercash tu préstamo efectivo? Préstamos para empleados públicos, privados, jubilados o pensionados, empleadas domésticas, pensiones graciables y ahora también préstamos con DNI. Solicítalo hoy. En 25 de mayo, calle 9, número 1161. Esta es la 106. Una frecuencia, más que una estación. Siempre una canción. Presenta Matafuegos Unimat. Estamos escuchando un clásico de aquella época, ¿no? Con Vilma Palma y Mojada acá en la radio. Qué lindo recuerdo. Acuérdate que estás participando por los sorteos que tenemos esta mañana para compartir con vos. Regalo de Lima Juice, que es una orden de compra para gastarte todo allí en la Lima Juice. También tenemos el regalo de Doña Pepa, que es un pollo. Ahí en Doña Pepa tenés las mejores milanesas. Rivadavia, casi 12 de octubre. Está Facu. Y también la pizza de la italiana de 25, ahí está Vero ya elaborando unas pizzas espectaculares. Vamos a cambiar de tema, hablando de 25, me voy hasta 25. Vamos a dialogar en esta mañana con alguien que integra la lista, que precisamente se va a presentar el próximo domingo, el 25 de mayo, la lista de Unidad Ciudadana. Vamos a dialogar con Silvio Almirón. Silvio, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo te va? Un saludo a vos, a tu audiencia. La verdad que es un placer de escuchar tu voz, una persona que siempre está tirando buena onda y hablando cosas positivas. Así que un placer salir por tu aire. Muchísimas gracias, Silvio. Bueno, ¿cómo se preparan después de las PASO, ¿no? Con esta, con la, de cara al domingo ya. Mira, la gente en la calle te hace saber que la elección de octubre, la que tenemos el domingo, es la que vale, ¿no? Que la PASO, claro, si bien fue un testigo, es claro, la que vale es la de octubre, la que tenemos ahora en días. Sencillamente, lo que uno recoge del vecino es que el apoyo a la lista local, a la gestión de Hernán Rolinqueo, está dada. Ahora, lo que hay que hacer es ligar la gestión de Hernán Rolinqueo a la cara de Gabriela Zuffanti, que es la rubia que va en la boleta. Ah, por eso hubo gente que entró al cuarto oscuro y dijo no había boleta porque no estaba la foto del intendente. Claro, porque viste claro, que esto se ha hecho como una elección ejecutiva. Claro. Entonces, bueno, pero en este transcurso de las PASO hasta las generales, hemos charlado mucho con el vecino, hemos impuesto el sello de la gestión Rolinqueo y de la cara Gabriela Zuffanti asociada directamente a la gestión. También sabemos que el vecino tiene un apoyo explícito a la gestión de un 80%, entonces queremos que se va a revertir. La verdad es que hay que decirle al vecino que si se repiten los guarismos de las PASO, entraríamos tres concejales por la Frente de Unidad Ciudadana, que es la lista del intendente, y realmente quedaríamos en franca minoría. Quedaríamos con 6 concejales de 12. Entonces, la invitación, el convite, es que el 25 de mayo corrieron 3 listas justicialistas, ¿no? Massa, Randazzo y Frente Unidad Ciudadana. La idea es que la que más votada fue Frente Unidad Ciudadana en el orden local. Entonces, el acompañamiento de las distintas fuerzas que votaron a otro candidato a nivel nacional, que nos dé el apoyo a nivel local. Nosotros sabemos que la boleta está integrada de 4 cuerpos, así que bueno, que la idea es que corten la boleta y nos acompañen en el orden local. Ah, ¿directamente piden el corte de boleta? El corte de boleta de la boleta Randazzo, la boleta Cambismo y de la boleta de Massa. Eso es clarito, la nuestra que vaya entera y la de ella que la corte. Eso es así. Pero bueno, Carlos, esto es política, acá la gente tiene un apoyo incondicional a la gestión. Realmente no hay uno que te diga que la gestión está mal, así que la idea es apoyar las buenas gestiones municipales, las buenas gestiones provinciales y las buenas gestiones nacionales. O sea, en los tres cuerpos que pongan el que quieran, pero que metan la de Unidad Ciudadana. La local, la Unidad Ciudadana que encabeza Gabriela Zuffanti, es lo que el vecino te está diciendo, es un poco en la calle. Así que bueno, es la idea, porque realmente en el 5 de mayo se ve un movimiento distinto, hay un pueblo que está en marcha, hay una sociedad que se está juntando, otro día vivimos acá la fiesta de las colectividades, donde todo el mundo participa, un pueblo en movimiento, una sociedad trabajando, y bueno, y ese contagio tiene que llevarse a las urnas, viene con una dinámica de trabajo muy interesante, pero si no hay acompañamiento a las urnas, vos sabés que desde los consejos deliberantes se puede trabar muchísimo la cosa. Claro. Y de mejorar un poquito el guarismo, ¿ya estaría metiendo o algún concejal más? Claro, nosotros con 1.500 votos más hacemos una elección ya para emparejar, y creo que en este tramo final, estos 2 o 3 días, vamos a pegar una arremetida cara a cara y ofreciéndole al vecino el porqué de... ya sabemos la intención, quién nos vote y quién no. El que no nos vote, le voy a decir por qué realmente tiene que acompañar la lista de Unidad Ciudadana que encabeza Gabriela Zuffanti. ¿Están haciendo alguna recorrida por los barrios, Silvio? Por todos lados, reuniones permanentes en todos lados, en todas las casas de la gente, hay un descreimiento realmente, vos fíjate que 25 de mayo tiene un aditamento especial, nosotros ayer 17 de octubre, día de la lealtad, sí. Había actos programados, bueno, 25 de mayo tiene que definir una cosa que ha tomado dimensiones nacionales e internacionales, que es el caso, bueno, de nuestro vecino Santiago Maldonado, y por eso ayer tuvimos que cancelar un montón de cuestiones en respeto a la familia y viendo realmente cómo se sucedía esto. Pero el training de campaña lo seguimos a full porque creemos que hay un gobierno que vale la pena acompañar el 25 de mayo, que es la lista que encabeza Gabriela Zuffanti. Ahí está, buenísimo. ¿Qué número es, Silvio? ¿Cómo? ¿Qué número es? 503, la 503. Ahí está, la 503. La 503, bueno, fantástico. ¿Cuándo? ¿Y cierre de campaña cuándo? No, creo que no está programado. Yo no estoy muy en contacto con la gente que está dirigiendo la mesa distrital, pero porque estoy en la calle todo el tiempo. Pero creo que la idea es no hacer cierre de campaña y estar hasta el último momento al lado del vecino. ¿Me van a dejar con la gana de comer choripán?

vendría a ser algo así como Amame Despacito y después déjame ir, ¿no? Estamos con Oriana Sabatini aquí en la radio. Love Me Down Easy. 11:34, vamos a los pedidos. Primero el sorteo. Vamos a ver quién se lleva el regalo de Alima Yus, el pollo de Granja Doña Pepa y también la gran italiana. Dicho esto, cumplido con los sorteos, nos vamos a los pedidos. Uno de los tempraneros. Ahí está Vero de 25, que pidió Leo. Varios pedidos de Leo, ¿eh? Así que arrancamos con Leo. ¿Qué dice el horoscopete de Leo? Desaste, Leo, de esa costumbre de intentar conseguir el éxito fácil. No podrás alcanzar grandes logros si continúas así. Ve paso a paso en el inicio de esta nueva relación. Aprende a tomarte las cosas con paciencia y con calma. No forces situaciones. Utilizas el día de hoy para realizar estadísticas y cálculos sobre cómo deberías proceder en tus inversiones venideras. ¡Apa! La sugerencia para Leo: aprende a no hacer oídos sordos a los consejos y sugerencias de tus seres queridos. Podrías aprender muchas cosas si mantenés la mente abierta. Un reto vendría a ser casi, ¿no? Para los leoninos. Claudia de Saladillo, que también participó del contenido y nos pedía a Leo, ahí está también, el paquete completo para los leoninos. Acuario pedían por aquí a las 10:26, así que allí vamos. Con los acuarianos, cerca del final del horóscopo, ¿no? Pues termina con Piscis. Para los acuarianos, ciertos temas sentimentales rondarán tu mente durante toda la jornada de hoy, afectando notablemente tu desempeño laboral. O sea, te sacan de foco, vendría a ser, ¿no? Deberás elegir entre tu dedicación al trabajo y el bienestar de toda la familia. Procura organizarte de la mejor manera. Jornada propicia para discutir la idea de comprar o cambiar inmuebles con la pareja. La sugerencia es: no te apresures a formar juicios sobre aquellos que no conoces. Es muy de Acuario esto, ¿eh? Existen ocasiones en que las primeras impresiones son erróneas. Bueno. A ver, seguimos un poquito más. Otro de los pedidos era Sagitario, tempranito también. Ahí está Sagitario, el pedido en esta mañana. A ver qué le pasa a los sagitarianos. Mucho cuidado de la manera en que manejas tus impulsos. Son impulsivos los sagitarianos y a veces meten la pata. No tendrás la suerte de tu lado hoy, ¿eh? Con el impulso, tranqui. Conocerás a una persona que será clave para tu futuro en la jornada de hoy. Cómo afecte en él será total determinación tuya. Disfrutarás de una jornada positiva a nivel laboral. Y la sugerencia: busca alcanzar el equilibrio en toda actividad que realices. No tiene sentido que asumas siempre las mayores responsabilidades. Distribuílas. Y cerramos con nuestras cancerianas. Para las cancerianas, tu tendencia a vivir en momentos ya pasados, es eterno esto, en Cáncer, tu tendencia a vivir en momentos ya pasados te hará caer en problemas otra vez hoy, lo mismo ayer y anteayer. Supera esto, tenés un arsenal de encantos durante la jornada. Aprovecha al máximo tu sanata y capacidad de seducción. Hoy tendrás noticias desagradables respecto a algunas inversiones tuyas. La sugerencia: deberás salir de este mar de autocompadecimiento si pretendes lograr algún tipo de reconocimiento en la vida. Tremendo. Tremendo. Ay, Dios. Bueno. Creo que cumplimos con todos los pedidos, Mañana que estamos viviendo con vos y en esta mañana de la 106 llega un recuerdo impresionante de Miguel Gallardo para los memoriosos, para los que tienen ganas, para los que quedaron en el recuerdo. Yo no sé si esto es bueno que lo escuchen las cancerianas. Por ahí no es bueno, porque se van a poner a recordar cosas que por ahí no va a poder ser. A ver. de paso y no sé por qué razón me fui acostumbrando cada día más a ti. Los dos inventamos la aventura del amor. Llenaste mi vida y después te di a ti. Sin decirme adiós, yo te di para ti. El silencio y el dolor, nada más amargo que saber que te perdí. Hoy busco en la noche el sonido de tu voz y dónde te escondes para llenarme de ti, llenarme de ti. Hoy tengo ganas de ti. Recuerda eso de Miguel Gallardo, aquí en la 106. Es lo único que puedo hacer, ¿no? Estoy estirando para ver si sale la cabeza de la ciudad. Ella me dio cachi. Toda la noche me dio cachi. En la provincia de Buenos Aires, a la cabeza, el 9562. Es lo que dice la canción, ¿eh? Seguí mi cachi y me dio cachi toda la noche. ¿Qué es cachi? No sé, puede ser una bebida. 9562 a la cabeza en la provincia de Buenos Aires. Estoy estirando a ver si los muchachos se ponen las pilas y sacan... hay 19 de números sorteados. Ya salió desde el segundo al vigésimo de la ciudad de Buenos Aires. No puedo estirar más, no los puedo esperar más. Acordate que todo lo que hacemos aquí en la mañana de la radio continúa en la106.com. ¿Qué tema dicen por acá? ¿Viste? A ver, en la ciudad acaba de salir, no sé qué hacer, ya me estira, ya salió 4441 a la cabeza en la ciudad, 4441 en la ciudad de Buenos Aires, y en la provincia de Buenos Aires a la cabeza el 9562. Impresionante lo que está pasando también en las redes sociales. No, no sé si me tendría que reír de este tema, pero es muy fuerte lo que está pasando en las redes sociales, sobre todo en Twitter, ¿no? ¿Y por qué te lo digo? Porque el río lleva las cosas para abajo. O sea, si vos tirás algo en el río, no va para el lado de donde nace el río, va para el lado de la desembocadura, ¿no? Es muy difícil que algo vaya en contra de la corriente. Acordate de esto que te estoy diciendo yo, pues muy fuerte, ¿no? Ay, Dios. Bueno, no, es tremendo el hashtag, por supuesto, hoy más tuiteado es Caso Maldonado, por supuesto, ¿no? No alcanza Twitter a contar en tiempo real cuánta gente hay tuiteando sobre el tema. Todavía no ha puesto cuántos tweets hay sobre el tema. Nos vamos a una pausa muy chiquitita, está en momentos de Twitter, claro, y el título es el tweet precisamente que tiene que ver con la noticia. Twitter lo tituló: aún no fue identificado el cuerpo hallado en el río Chubut, ¿no? Y ahí están las fotos. Pero la gente de Twitter ha tomado ciertos recaudos, ¿no? No ha subido las fotos que están dando vuelta en el WhatsApp. ¿Nos vamos a la pausa? Es simple. Vos tirás, se te cae algo en el río que flota y va para el lado de la corriente. Es difícil que suba para el otro lado, ¿no? Negro papúa. Dale. Presentó Amoblamiento Reno. Desde hace más de 50 años, Reno comparte tu estilo, tus momentos, diseñando un ambiente creado solo para vos. Acércate a nuestro centro de diseño exclusivo, donde podrás crear tu espacio con las líneas de cocinas, placares y vestidores. Presupuestos sin cargo y en el acto. Diseño 3D de tu amoblamiento. Amoblamientos Reno, Avenida Pereira 2763, casi en Paranza. Teléfono 2345-429579. La herrería metálica tiene que ser fuerte, pero también tiene que tener una buena estética. Herrería Metal 25, con más de 10 años de trayectoria. Portones levadizos, corredizos, automatización, toldos, herrería de obra, canaletas, rejas, verjas, cortinas metálicas de aluminio inyectado, manuales o automatizadas. Herrería Metal 25, más de 10 años de trayectoria. Calle 11, entre 20 y 21, número 181. Celular 02345-1550. 1-16-57. Conoce Punto Auto, concesionario multimarca de autos nuevos y usados. El mejor precio de contado, el mejor valor de la permuta y garantía de calidad en usados. Tomamos tu auto y te financiamos el resto hasta 48 meses con solo DNI. Ya no hay excusas. Vení y elegilo. Colectora Ruta Nacional 205, Roque Pérez. Teléfonos 2227-1552-1052 y 1561-0422. Punto Auto. Un nuevo punto de partida. Siempre escuchás que las pizzas son ricas, pero en Pizzería La Italiana tienen el sabor de lo casero. Pizzas a la piedra y molde, pastas hechas, milanesas, hamburguesas, tartas. Pizzería La Italiana, el sabor de lo casero. Calle 24 entre 9 y 10. Llámanos, teléfono 46 64 80.